Bueno, antes que nada, tengo un pequeño mail, un correo cortito de Inés con algunas cuestiones, donde preguntaba si la red es una ONG con personalidad jurídica o cómo es la organización de Radar. En realidad, como explicamos en los blogs, en las páginas iniciales, que la primera creo que la publicamos allá por el 2001, está todavía en internet colgada, esta red nace, y lo explico muy bien en el video, que es Radar, en forma personal, como microemprendedor, como microemprendimiento familiar, después de asistir a un taller con una pequeña conferencia sobre la identificación y visualización de las redes de contacto con fines laborales, decido empezar a trabajar mi base de datos, a valorizar mis vinculaciones y las vinculaciones de segundo orden, que son tener un amigo que a su vez tiene otros amigos que me pueden resultar útiles a los propósitos tanto de un emprendimiento como de un ascenso laboral, como de un cambio de trabajo o como cualquier otra actividad emprendedora que tenga que ver con lo cultural, con lo deportivo, con lo productivo. Entonces, la red se forma a partir de la coordinación como núcleo central del emprendimiento del Atelier Patagónico, que es un pequeño taller de arte comunitario que, lógicamente, como toda la mayoría de las actividades culturales, no deja ganancia. Son dependientes de siempre de ayudas, financiaciones o de meter continuamente la mano al bolsillo para poder hacerlo funcionar. Este atelier, este taller de arte popular comunitario, tiene un propósito de ocupar determinadas horas libres en una pasión común entre los que nos gustaba dibujar, pintar, charlar, tomar mate y pasar un momento socialmente agradable. A partir de las necesidades por la crisis económica que inclusive vivía Trelew en esos momentos, Trelew vive permanentemente en crisis, un ciclo tremendo de repeticiones, picos de que anda bien 2 años y otros 5 años otra vez económicamente con problemas, porque es una ciudad que recibe fuertes migraciones de otras partes. Por lo tanto, cuando hay una oferta laboral medianamente interesante, inmediatamente pasa a un segundo plano ese nivel, ese estatus de bienestar, porque se llena otra vez de desocupados y se llena otra vez de problemas. Pero eso son dos pesos aparte. Lo importante era que había que mantener de forma permanente la actividad del taller, y eso cuesta plata. Entonces empezamos a estudiar quiénes se podían estar interesados, qué podíamos ofertarle a quienes estuvieran interesados en participar y en ayudar o en colaborar, y así fuimos haciendo un pequeño diagrama y también un pequeño mapa de los recursos humanos útiles que podían ser para el taller. Esto es totalmente aplicable a cualquier tipo de emprendimiento, a cualquier tipo de actividad o a cualquier tipo de propósito. Se trata nada más y nada menos que definir determinadas iniciativas colectivas. Es decir, ya excedía mi necesidad, mi iniciativa de mantener el taller, porque se agregaban otras 4, 5 o 6 personas. Entonces empezábamos a trabajar en equipo, a debatir entre varios quién trae esto, quién trae lo otro, quién tiene amigos que pueden ayudar, y así conseguíamos que se nos den los retazos de tela fallado del parque textil para hacer bastidores. Otro proporcionaba los listones de madera para hacer los marcos para esos bastidores, y se fue creando una red de colaboración, una especie de alianza de capacidades similares entre todos para alcanzar una pequeña economía de funcionamiento. En el año 1999, en noviembre de 1999, se produce una reunión entre algunos presidentes de organizaciones no gubernamentales que normalmente acudían acá para que les hagan las cartas o los pedidos de ayuda, de subsidio, o para que les prestemos alguna herramienta, o para que hagamos algún evento dentro de la organización para recaudar fondos, y decidimos armar la red Radar, que tendría que ser una organización horizontal, es decir, donde no había una disposición vertical de funcionamiento, donde uno daba las órdenes y los demás las cumplían, sino que todos aportábamos de la misma manera y con el mismo tipo de compromiso, las mismas responsabilidades, pero también los mismos beneficios. Éramos 6 o 7, entre ellos estaba el entonces presidente del Centro de Jubilados Justicia Social, Nicanor Cejas, estaba el actual director de Defensa Civil de la provincia, una escuelita infantil de fútbol, que en aquel momento era una agrupación informal, hoy ya es un club con personalidad jurídica, y en fin, y otros amigos más que en forma individual eran artesanos o eran emprendedores. Pero en el año 1999, fines del 99, el desempleo era tremendo en esta pequeña ciudad de Trelew, y había varios problemas económicos a resolver. Tal es así que los grupos informales de desempleados, y sobre todo los mayores de 50 años, comenzamos a hacer actividades para encontrar la forma de solucionar esos problemas económicos en el autoempleo, es decir, en los microemprendimientos. A partir de ahí, esas iniciativas colectivas estaban empezando a orientarse a pequeños emprendimientos. De esta manera, la especialización de las funciones comenzó a dirigirse a hacer formas organizadas de conseguir dinero. Ya no era tanto para pintar, sino más bien para comer. Estas capacidades, de forma diferente, pero que eran complementarias en algunos puntos, crearon una pequeña economía de cierta envergadura que nos permitió utilizar todos los contactos de esa red no visible en ese momento. O sea, no la podíamos graficar en esos momentos, pero sí nos ayudaba a tener alcance con el dueño de un corralón de materiales, con el gerente de una fábrica, en fin, y facilitaba las cosas. Esto funcionaba. El tercer paso fue hacer un grupo de comunicación y comportamiento. Lo llevamos a un programa de FM, en FM del Valle, de un buen amigo chiquichano, acá en el barrio San Martín, y con ese espacio de radio, que después lo complementamos también en otra radio del barrio Corradi, FM, comenzaron a producirse situaciones altamente interactivas con otros tipos de organizaciones, y se empezaron a generar nuevas ideas. Se constituyó una verdadera masa crítica que terminó resultando en encontrarnos periódicamente, presencialmente, ya no por llamadas telefónicas al programa de radio, sino en reuniones periódicas en una galería semi abandonada en pleno centro de Trelew, que se llama Galería Mara, que estaba de 34 locales, tenía solamente 2 locales alquilados y estaba en difícil situación económica. En todas esas reuniones, donde se fueron juntando después pasantías de planes jefe de hogar, y se armó esta red, a la cual nosotros después, con el tiempo, fuimos empezando a agregarle cosas, a darle un orden y a darle una orientación cada vez más específica. Entonces, lo importante a destacar de esto es que las redes como Radar no constituyen una organización clásica, y no deberían nunca constituirlo, porque les quitaría la dinámica. Es decir, yo entiendo, y nosotros somos precursores y hemos armado y ayudado a armar un montón de fundaciones, clubes, todo con su personalidad jurídica, pero las redes no tienen el mismo fin que una asociación civil, sino que más bien tienen que ser muy light, muy free, muy dinámicas, inclusive no tiene que haber un gerenciamiento o una conducción, un dirigenciamiento, sino una coordinación, que eso es lo que lo hace efectiva. Pero, como bien planteaba Inés en su correo, es un poco más engorroso entenderlo para el que recién entra. Por eso que lo que vamos a hacer en los próximos pequeños audios es ir, primero, enseñando cuáles son las palabras que definen los elementos que componen la red. Segundo, cómo navegar la red a través de un mapa en Flash que se va abriendo a medida que usted va pulsando cada nodo y lo va orientando en qué sección usted quiere participar. También hemos hecho una matriz de participación muy fácil de entender que lo orienta en las o el tipo de actividades y hasta el nivel de actividades. Todo esto lo vamos a ir desarrollando en pequeños cortos, como ayer lo comentábamos acá con Carlos, muy específicos, es decir, tratando de que ustedes a través del audio se motiven, se entusiasmen para pasar a la lectura. Hay más de 170 páginas en 9 años, más de 170 páginas publicadas con todo tipo de orientación específica y en detalle. Pero bueno, hay que arrancar con esta gran membresía, esta nueva membresía que es muy grande de los últimos 6 meses. Hay que arrancar de cero. No podemos arrancar de cero con cada uno que recién llega, pero sí lo que podemos hacer es darle elementos en ese mapa que le vamos a enseñar a navegar para que vayan encontrando lo que temáticamente necesiten. Los dejo entonces hasta próximos reportajes que haremos a algunos de los actores principales y más viejos acá en la Red Radar, y otros pequeños espacios de charla, de debate, de que vamos a ir grabando para que ustedes vayan teniendo idea de las herramientas que tienen disponibles. Los dejo entonces motivados para que sigan enganchados con estos pequeños audios que son nada más y nada menos que para ustedes.